alcanzan las palabras para expresar mi gratitud. En medio de la prueba, mi esperanza ha sido tú. Jamás olvidaré por mí. Tú eres bueno, tu voluntad perfecta es. Tú eres bueno, te doy casa yo espero.